Efectivamente, si vimos que Costa Rica no es un país que tenga peligro de quedarse a oscuras, ya yo expliqué que hay un gran negocio detrás de todo esto. El negocio no se circunscribe a unos cuantos generadores privados en el país, sino que la apertura de mercados es un objetivo estratégico de planes que van muchísimo más allá de las fronteras del país. Por decirlo así, el país sencillamente sería un componente más de un proyecto que abarca muchos otros países. El hecho de que, por ejemplo, la proyección de represas para el área mesoamericana, para, digamos, desde el sur de México hasta el norte de Colombia, sea de más de 416 represas, significa que de aquí se está viendo la posibilidad de un negocio fabuloso que incluye estos proyectos que tienen que ver con la posibilidad de exportación del mercado al mercado eléctrico regional o centroamericano. Esto es tan así, es tan grave y es tan generador de conflictos que, por ejemplo, en la versión del proyecto de contingencia eléctrica de mayo del 2011, se decía así, se decía abiertamente que los generadores privados podían, una vez que se satisfaciera la demanda eléctrica nacional, podían exportar sin restricciones al mercado eléctrico lo que quedaba de electricidad. Si Costa Rica tiene una, en este momento, demanda máxima de 1.535 megavatios, pongámosle que fueran 1.600 megavatios, y revisamos los datos oficiales del ICE, aquí le leo el dato correctamente, la capacidad instalada que el ICE quiere para el año 2030 es de 5.136 megavatios. Creo que hay que hacer una reflexión seria sobre esto. Si el ICE nos dice que el país en el año 2030 debería tener 5.136 megavatios y hoy, 16 años antes, en el 2014, la demanda máxima fuera de 1.535 megavatios, la diferencia que hay es abismal. Entonces, definitivamente, esos 2.500 megavatios más serían con toda facilidad colocados en un mercado regional, ya no nacional. El negocio de la electricidad no está tanto en el país, está fuera del país. Y eso es lo que tenemos que tener aquí, en realidad, cuidado, porque estamos a punto de que la Asamblea Legislativa discute este proyecto de ley que fue convocado por el Poder Ejecutivo y nos deja a las puertas de que Costa Rica se convierta sencillamente en un mercado abierto con posibilidades, repito, de que todos los ríos de este país sean brutalmente explotados para generar electricidad, los parques nacionales, las reservas forestales, etcétera, porque ahí están buscando permanentemente cómo entrar incluso a los parques nacionales. Porque aquí entonces estaríamos legislando directamente en favor de un grupo de empresas, que repito, pueden ser nacionales o que pueden ser transnacionales, y muy lejos de los intereses del pueblo de Costa Rica.